historia viva. Cuando se acerca la temporada en que recordamos a nuestros muertos, solemos recurrir a historias que nos remontan a épocas muy marcadas en la cultura de nuestro país. Historias de fantasmas, de almas de hombres y mujeres que vagan en pena por haber cometido injusticias con algún inocente. Cuando sabemos que su penar es como un castigo por haber actuado mal, consideramos justo el que no descanse en paz. Pero cuando la historia cuenta que es el alma de un niño la que vaga entre los vivos, la mente no nos permite aceptar esta situación. Por favor, Miguel, ya no me pegues. Te juro que no te engaño. Todo eso que te cuentan son solo chismes. Ya, por favor, no me pegues. ¿Tú quién eres para decirme qué es lo que tengo que hacer? Si la gente te ha visto con otro, por algo será. Luz había aguantado por mucho tiempo los celos de su esposo Miguel, quien no se conformaba con acusarla de engañarlo. Era tanto su odio que también golpeaba a Enrique, su pequeño hijo de 5 años. ¡Ya! ¡Por favor, ya déjame! ¿Por qué no quieres a tu hijo, eh? ¿Por qué no lo quieres? Este no es mi hijo. Ha de ser de alguno de los amoríos que tienes por ahí. Cuando Luz salía de casa, él aprovechaba su ausencia para desahogar su odio en su propio hijo. ¡Papá! ¡No me pegues! ¡Yo te quiero mucho! ¡Yo no soy tu padre! ¡Entiéndelo, mocoso! ¡Tú eres hijo de un extraño! ¡Tú no eres mi hijo! ¡Me duele, papá! ¡Ya no me pegues! ¡Yo te quiero mucho! ¡Ya no, papá! ¡Ya no! ¡Papá! ¡Ya no! ¡Papá! ¡Ah! Un silencio extraño se hizo en aquel momento. Estaba tirado en el piso, sin moverse. Su rostro y sus manos estaban bañadas de sangre. Fue necesario un momento de silencio para que aquel despiadado hombre se diera cuenta que el pequeño estaba muerto. No es posible, lo maté. ¿Ahora qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer ahora? Enterró con prisa en el patio el cuerpo de su propio hijo. Cuando su esposa regresó al mediodía y preguntó por su hijo, Miguel, nervioso y angustiado, oye, Miguel, ¿dónde está Kike? Mintió ante ella. No sé. Ha de haber salido a jugar con los niños. Ay, no, Miguel. Mi hijo no haría eso sin mi permiso. Algo le pasó. Ya es muy tarde y no regresa. Al llegar la noche y al ver que Luz suplicaba por su hijo, su esposo decidió huir del lugar. Cuando ya tenía su maleta y estaba a punto de salir, unos ruidos provenientes del patio detuvieron su camino. ¡Papá! ¡Ya no me pegues! ¡Kike, ¿dónde estás, hijo? ¡Kike! ¿Eh? ¿Qué fue eso? ¡Hijo! ¿Qué fue eso? ¡Hijo! Luz siguió el rastro de los murmullos del niño hasta el patio. Con gran desesperación, tomó una pala que se encontraba cerca del lugar. Empezó a escarbar y ante su asombro, descubrió el cuerpo de su hijo. Desde esa noche, Miguel ya no pudo descansar por el terror que le ocasionaba ver y escuchar a su hijo muerto. ¡Papá! ¡Ya no me pegues! ¡No! ¡Vete, vete! ¡Vete! Radio Universal. Viviendo el día. Yeah.